Aquí está el viernes de guitarras, bienvenidos, aquí estamos al aire, primera hora W con lo mejor del rock, porque hoy es viernes, viernes de guitarras, viernes 20 de diciembre de 2024, son las 12 y 4 minutos y empezamos así con el poder de System of a Down, su canción BYOB, porque como seguramente ya sabrán, esta banda va a estar aquí en Bogotá el próximo año, el 2025, 24 de abril, en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín, ya uno de los conciertos que se avecina para el próximo año y que de hecho ya está totalmente vendido, sold out, no alcanzamos casi que ni a anunciarlo aquí en primera hora W porque las boletas se fueron volando y qué buena dosis de metal que vamos a tener el próximo año aquí en Colombia con esta banda System of a Down. Qué manera de comenzar un viernes de guitarras dándoles la bienvenida a ustedes que están conectados con la señal de W Radio Colombia y como siempre muy invitados a ser parte de este programa a través de sus peticiones musicales. Recuerden que los leo con el numeral primera hora W y a través del WhatsApp 301-436-0952. Allí los estaré esperando para que pidan sus canciones. Recuerden, hoy solo guitarra, solo rock, hasta la una de la mañana aquí en primera hora W. Y es por eso que ya se viene Korn, Got the Life. Come on. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fürchtet euch nicht. Die sunshine to me roasted Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10. Con las guitarras de Rammstein, Sonne, sonando en primera hora W. Este es el viernes de guitarras, apenas estamos comenzando, pero esto ya está bien fuerte. Con todas las ganas, escuchando lo mejor del rock hoy, viernes de guitarras en primera hora W. Y qué bueno ver a la comunidad de Noctámbulos bien activa, pidiendo canciones que ya iré poniendo de aquí hasta la una de la mañana. De hecho, esta me llegó a través de WhatsApp, como también me llega esa canción que sigue. Esta la pidieron también a través de nuestro número 301-436-0952. Él es Jorge y nos vamos a ir a escuchar algo de Metallica. Esta canción hace parte de un álbum bastante polémico, especialmente entre los más fanáticos de Metallica. Precisamente por ese sonido crudo que tiene, era la intención de Metallica, que en ese momento estaba pasando por un momento bien, bien difícil. El resultado, pues, ha dividido a todo el mundo, pero hay algunas joyitas en ese álbum que se llama Saint Anger. Suena en primera hora. Bro. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. ¶¶ Nicaragua. What is this to fight for? What's on the goal? What's the land deal? Right down into the ground. American Americans must see them every day. Situation with more soldiers on the way. Fight for the box, see the American way. Not in your country, my dream, he say. Now it's too late. You're entering Managua. You're by yourself and you mess up Nicaragua. Ahí está Megadeth, Hangar 18. Qué buena tanda de puro thrash metal. Primero con Metallica, luego Sacred Rage y ahora Megadeth con Hangar 18. Esta es la primera hora W con el viernes de guitarras. Ya son las 12:34. Hay mucho más rock. Y bueno, hoy de hecho hemos estado bastante metaleros, pero ahora nos vamos a poner algo más clásicos, aún siguiendo en este mundo del metal, porque aquí Andrés Alzate, a través de nuestro botón Hable con el programa, nos pide escuchar al señor Lemmy Kilmister con su banda Motorhead. Esto es Ace of Spades. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. We'll be right back. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. By a thread, trying to say I'm not, but I'm in it over my head. That's when I figured out where it led, beginning to realize that you put me over the edge. The truth's not rigid, the rules aren't fair, the dark's too vivid, the light's not there, I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like told me it wasn't true, and pointing every finger at things that you didn't do. So that's why I kept missing the clues, and never realized that the one that did it was you. The truth's not rigid, the rules aren't fair, the dark's too vivid, the light's not there, I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like I can't hear myself think. Stop yelling at me! Ahí está Linkin Park, Two-Faced, sonando en Primera Hora W, una canción de su más reciente álbum, salió hace muy poco, From Zero, y además ya tenemos fecha para el regreso de Linkin Park, será el próximo año, octubre 26 de 2025, aún no está confirmado el lugar, pero sí que vamos a tener una vez más a Linkin Park aquí en Bogotá. 12:47 minutos, no termina aún este viernes de guitarras, y aún me quedan algunas canciones de los oyentes por poner, así que ahora voy a saludar por aquí a Sandra en nuestro numeral primero. Primera Hora W nos deja esta canción que junta a Mick Jagger con Lenny Kravitz. Esto es God Gave Me Everything. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. During the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Can do for you. The only thing we have. Living Color, Cult of Personality. Esta canción nos va llevando al final de la primera hora de hoy. Se nos termina este viernes de guitarras que ha estado buenísimo. Gracias a todas las canciones que ustedes pidieron hoy aquí en Primera Hora W. Gracias por estar ahí. Hoy y a lo largo de la semana ya nos tenemos que despedir, desearles un muy feliz fin de semana. El próximo lunes a primera hora nos volvemos a encontrar para escuchar más música. Recuerden que soy Cristian Coronado, ha sido un gusto acompañarlos y para despedirnos una canción que me quedó por aquí que nos pedía Samuel en el numeral Primera Hora W. Vamos a cerrar con tremendo clásico de Queen, esto es Bohemian Rhapsody. ¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah.